Mundofonías. Mundofonías. Wallaha akadi kolo tala na ya dui da dura atala bamako namasa mogo magosa bamako namasa mogo magosa bamako namasa akadisa bamako namasa mogo magosa bamako namasa mogo magosa bamako namasa akadisa bamako namasa mogo magosa bamako namasa akadisa La la la la la. cosa, wallaha kadi kolotala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y cuyo objetivo es mostraros las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular, y emitirlo a través de las emisoras por donde se nos escucha, esas 40 radios, esas 40 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho también de este planeta, del planeta Tierra en el que habitamos, y en muchos casos planeta maltratado, en el cual pues ocurren cosas como que la gente tenga que huir de sus tierras. Es un poco la historia de estos chicos del norte de Mali, Songo y Blues, que precisamente titulan su primer disco, aclamado disco internacionalmente, Music in Exile, música en el exilio. Ellos tuvieron que huir de ese territorio del norte de Mali también para proteger su propia vida frente a los intransigentes, los fanáticos, los integristas y toda la situación de violencia que allí se vive. Pues bien, ellos publican ahora una nueva versión de ese disco que incluye los mismos temas, pero también unos añadidos, unas canciones, concretamente unas versiones. Should I Stay or Should I Go de los Clash, el Kashmir clásico de Led Zeppelin y esta pieza que hemos escuchado, Soul Makossa, del camerunés Manu Dibango en la versión deluxe del álbum de Songoy Blues, Music in Exile, con el cual hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y en el que seguimos oyendo a otro artista de Mali, Biefarka Touré, el hijo del insigne Ali Farka Touré, que tiene su propia carrera bastante prominente también, y su último disco lo firma junto con la artista estadounidense nacida en Georgia, Julia Sterling. Rapini Beto Mola. Oíamos a Biefarka Touré desde Malí con Julia Sterling desde Estados Unidos con este tema Avasillé, es decir, está bien dentro de su disco Touriste, es decir, turistas. Y seguimos viajando por las músicas de este planeta, pero escuchando de nuevo a un grupo de Mali, en este caso representantes bien conocidos en el mundo entero de la cultura Touareg. Volvemos al norte de Mali con la cultura Touareg, la música Tamashek. Ellos son Tinariwen. Su último trabajo es una grabación en directo en París, Live in Paris, de la cual nos vamos a quedar con esta pieza, Shagai Bou. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos oído al grupo búlgaro Orat Nitsa, a los que conocemos ya aquí en Mundofonías hace tiempo con su primer disco, por ejemplo. Tienen un segundo disco, aunque este tema que hemos oído, Mari Mariko, es el primero. Y lo oímos con motivo de que está dentro de The Rough Guide to the Best World Music You've Never Heard. Es decir, algo así como la guía orientativa a la mejor música del mundo que jamás hayas escuchado. Pues Mari Mariko de Orat Nitsa está incluida en esta selección del sello World Music Network. Pues ahí es nada, con el nombrecito, la mejor música del mundo que jamás hayas escuchado. Claro, eso puede ocurrir sobre todo si no escuchas Mundofonías, porque aquí las estás escuchando constantemente. Evidentemente el criterio de los hacedores de este disco en ocasiones coincide con el de los hacedores de este programa de Mundofonías. El caso de Orat Nitsa es un ejemplo claro. Quizá en otros ejemplos del disco no tanto, pero sí que tiene cosas interesantes, así que vamos a seguir disfrutando lo que más nos gusta de esta Rough Guide to the Best World Music You've Never Heard. En este caso nos quedamos con un grupo italiano, Migala. Thank you. Era la música de Migala, su Rotta a Levante, esa ruta a Levante, un grupo basado en el sur de Italia con esas raíces musicales, pero que también entronca sonidos de muy variada procedencia, desde sonidos orientales a, por ejemplo, música irlandesa. Es otra de las piezas que forman parte de este recopilatorio del sello World Music Network, que se editará dentro de un poquito más de un mes, hacia el 29 de enero del 2016, y que se titula The Rough Guide to the Best World Music You've Never Heard. Otro tema que está incluido en este disco es este tintal, una parte de una raga, como habitualmente suele ser. En este caso, la raga Cherukesi, y la firman Giuliano Modarelli, este guitarrista italiano de Milán, formado en Inglaterra, y Kamaljit Ahluwalia, un intérprete de Santur indio. Thank you.

Hemos seguido Mundofonías y ya que escuchábamos música de la India, aunque alguno de los intérpretes no era de allí, hemos continuado con esa inspiración asiática, oriental, con el sonido fascinante de esta artista de Vietnam, Nguyen Thanh Thuy. Ella es especialista en ese instrumento, el Dan Tran, una especie de cítara, parecida, por ejemplo, por cítara, un instrumento quizá más conocido, al koto de Japón. Y desde luego pues lo domina a la perfección con piezas como este Kulon Ke Hun Toi, que seguramente en vietnamita se pronunciará de una forma muy distinta, como lo he dicho, porque es un idioma que emplea un montón de signos sobre las letras, utilizan el alfabeto latino en el vietnamita, pero pues no sé, una D pues puede tener una rayita por aquí, un sombrerito por allá, una especie de cosa que le cuela por debajo. En fin, es una curiosa escritura esta del vietnamita. Y más curiosa, desde luego, es la música de esta artista, Nguyen Thanh Thuy, a quien acabamos de escuchar con su disco Suoi Trang. Vamos a cerrar Mundofonías con música que llega desde Japón, desde las islas de Miyako, en la prefectura de Okinawa. Es la música de Satoru Shimoji, un artista de allí que se fue a estudiar fuera, pero sintió la llamada de su tierra y la necesidad de recuperar y revitalizar la música de raíz de allí, de sus islas Miyako. Así que con él, con Satoru Shimoji, nos despedimos con el tema Nakadatinu Migagama. Os esperamos en la próxima edición de Mundofonías y mientras tanto podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos podéis encontrar fácilmente en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonias.com. Tenéis acceso a todos los programas que vamos realizando, a escucharlos cuando queráis, a consultar los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y los discos, etcétera, etcétera. Mundofonías.com. Mundofonías, como sabéis, es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Os dejamos ya con la música que nos llega desde el sur de Japón, a cargo de Satoru Shimoji. Hasta la próxima. ¡Salud! Deño, deño, shituri tuten sasashitari onu yuyana. Deño, deño, shituri tuten sasashitari onu yuyana. Deño, deño, shituri tuten sasashitari onu yuyana. Sasashitari onu yuyana. 一人突然刺さしたりおぬゆいやな主導ゆすまぬ主 Shut up.